en ocasión del Año Nuevo 106 de la Era Joche 2017. El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó con Ri Sol-ju el Palacio del Sol Kumsusan y rindió el más sublime homenaje al gran presidente Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il. Le acompañaron los miembros del presidium del Buró Político del Partido, Kim Yong-nam, presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, el vicemariscal Hwang Byung-so, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, Park Bong-ju, vicepresidente del Comité de Estado de la República y primer ministro del Consejo de Ministros, y Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Otros directivos del Partido, Estado y Ejército, los miembros de la Dirección Central del Partido en Pyongyang y los cuadros de organismos del Partido, las Fuerzas Armadas, el Poder, entidades de trabajadores, ministerios e instituciones centrales. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un entró en el hall en que están colocadas las estatuas del gran presidente Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en posición de pie. A sus ambos lados estaban colocados los estandartes del Partido y de la República y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y de la Guardia Roja Obrero Campesina. Hacia las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il les dio el parte de saludo el jefe de la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero Campesina. Ante ella se colocó el cesto de flores en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un. Además, se depositaron los cestos de flores en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido, del Comité de Estado, del Presidium de la Asamblea Popular Suprema y del Consejo de Ministros de la República. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó el sublime homenaje hacia las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il junto con los demás participantes. Él entró en el Salón de Eternidad, donde se encuentra el gran presidente Kim Il-sung con la imagen de cuando vivía, y junto con otros le rindió el sublime homenaje y profunda reverencia por el Año Nuevo. Él recorrió el Salón de Conservación de Órdenes del gran presidente. Acto seguido, el máximo dirigente entró en el Salón de Eternidad, donde se encuentra el gran dirigente Kim Jong-il con la imagen de cuando vivía, y le hizo profunda reverencia por el Año Nuevo con el más sublime sentimiento de respeto. Por último, recorrió el Salón de Conservación de Órdenes del Gran General.